Este podcast está protegido bajo una licencia de Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual 4.0 internacional. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, la hora que sea, donde están ahora. Esto es Ruta 11 Podcast, mi nombre es Nicolás. Y yo estoy aquí acompañándolo, soy Oscar, no. Alias Melómano Cinéfilo. No, me estáis acompañando, Gil, somos dos en esto, es un proyecto compartido. Nos presentamos, somos dos jóvenes músicos de Chillán. Proyecto Lupo acaba de subir un video, weón. Oh, qué bueno. Después hablamos de eso. Sí, después hablamos de eso. ¿Qué estáis diciendo? Sí, somos dos músicos de Chillán, tenemos una banda. Este hombre tiene un año sabático, yo estoy estudiando en la universidad. Y eso podemos decir como presentación. Lo que vamos a hacer aquí básicamente va a ser hablar de lo que se nos plazca hablar. En esta ocasión tenemos algunos temas preparados. De música, de películas. Películas, de series. Vamos a hablar de las siguientes cosas. Vamos a hablar de algunos lanzamientos de discos que nos va a traer el Oscar. Vamos a hablar de una película chilena que se va a estrenar la próxima semana, que se llama Mala Junta, el 11 de mayo específicamente. Vamos a hablar también de la corta visita de Steven Wilson en Chile. Yo creo que varios ya saben sobre eso, pero vamos a entrar un poco más en detalle. Vamos a hacer una pequeña reseña del disco Ellipsis de Biffy Clyro, que es una banda que a los dos nos gusta mucho. Yes. Y de la serie Broadchurch, que es una serie que yo le recomendé encarecidamente a Oscar que la viera. Yo la vi entera, las tres temporadas, y me encantó. Así que después también vamos a hablar de eso. Y como para terminar, Oscar quiere hablar un poco de David Lynch. De David Lynch, sí. El director David Lynch, por unas noticias que están saliendo por ahí. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar con los lanzamientos. Muy bien. Dentro de los lanzamientos más como actuales, podríamos decir, importantes que se están dando, tenemos, por ejemplo, el nuevo disco de At The Drive-In, una banda de post-hardcore. Mucha gente tiene un estigma con ese género, imaginándose cosas muy malas, pero At The Drive-In, una de las bandas más grandes del género. ¿A ti creo que te gustaban mucho antes también? Sí, hace un tiempo empecé a escucharlo, también con el mismo prejuicio por el tema del post-hardcore, porque a mí me dicen post-hardcore y pienso en Alesana, pienso en todas esas guas que la escuchaba. Claro, cuando estaba chico se cortaba las venas. O sea, esas bandas asquerosas. Sí, que no sé por qué existen, pero bueno, existen y ganan plata igual, así que ahí están. Sí, fue compuesta por miembros de The Mars Volta. Claro, eso es lo que más me llamó la atención. Pues. ¿Y hace cuánto no sacaban discos? Hace harto, como por lo menos 10 años, sí. Más o menos, no. Por lo menos 10 años. Y nos traen este tercer trabajo, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, todavía no lo escucho, pero es un disco destacable que hoy voy a tratar de comentar en mi canal, al menos de manera breve, pronto. Ah, sí, eso no lo mencionamos. El Oscar tiene un canal en YouTube que se llama Melómano Cinéfilo. Sí, pueden buscarlo, hago reseñas de cine y música y eso. Claro, y video varios. Lo mismo que hace acá, pero solo. Y aquí creo que va a ser más entretenido. No sé, vamos a ver qué pasa al final de todo esto. Bueno, otro disco importante también podría ser el de Slowdive, una banda de shoegaze, legendaria banda. Discos como So Lucky, Pygmalion, creo que se conoce así. Varios discos que fueron fundamentales, pilares para la fundación de este género, junto a bandas de como My Bloody Valentine, Ride, etc. Y también hace muchísimo tiempo que no sacaban un disco, entonces también es como un hito de que ahora se está produciendo como un revival de este género. Todas las bandas están sacando discos. Ride también había confirmado un disco para este año, así que quizás ahí me encuentre también reseñando estas obras. ¿Qué otro disco? No sé. Otro disco también, LCD Sound System, sacó dos canciones que las escuché, están bastante bien. Hasta la fecha tienen tres discos y confirmaron un cuarto también, así que probablemente lo escuché. Y no son canciones que haya encontrado como excelentes para lo que han hecho antes, pero son buenas, son sólidas. Y otro, el último lanzamiento que comentaré es de una banda chilena que me pidió por Facebook, ahí que vi a alguien que la había compartido y fue como, oh, se escucha bien, una banda de hard rock de acá de Chile, se llama Ronco, y eran bastante sólidos, de repente tenían ciertos matices medio Rage Against the Machine, en general eran un hard rock, quizá un poquito de heavy metal, no sé si tan heavy metal, pero hard rock, no sé si eran buenos, recomiendo el disco, es una banda que se está dando a conocer y eso. Y se viene a la Alianza Internacional. para la escena local, se viene Lance Internacional. Es la nueva banda de los hermanos Durán, ex integrantes de los Bunkers, que parece que promete. ¿Qué piensas tú sobre eso? He leído muy poco, así como que me ha salido de repente en Facebook así en inicio o algo así, pero no he leído mucho al respecto. Yo creo que promete, incluso yo diría que más que López. Aunque López, ¿más que López? Sí, aunque López tiene como muy buena crítica, muy buenos comentarios, personalmente no es una banda que me llame mucho la atención, pero yo creo que Lance Internacional promete más, aunque sean unos buenos pesados. Sí, probablemente después del podcast vaya a buscar más información. Sí, más información. Para hablar la próxima semana. Se va a hablar la próxima semana. Así que... Bueno, acabamos de hacer una pausa de unos 6 minutos para ver el proyecto, ¿no? El video nuevo de Proyecto Lupa. El que mencioné de la nada. Claro. Yo creo que pasaron a otro nivel los... Sí, la cagaron. Sí. No. Otro nivel de volados. Sí. Está bueno, tiene sentido ya. No sé. Yo sí, definitivamente sé que ya me di cuenta que los guiones están haciendo volados, ¿no? No sobrio, Juan. Sí. Se llama La Fórmula de Energy Loop. Sí, también usaron como un sketch se parecía al de este, ¿cómo lo describo? El del... puta, el que hacía de ratio. Sí, sí, el que hacía como tira encubierto. Sí, el de tira encubierto. Ese sí. Mismo, el de tira encubierto. Sí. Pero en este... ahí tiene un twist, ahí lo van sí. A ver. Sí. Ese creo que fue como el más chistoso. Sí. O el que más entendí de lo volado que era el video. Sí, era muy estúpido. La embarraron. Pero eso, véanlo. Bueno, vamos a continuar con lo nuestro. El siguiente tema que viene ahora es Mala Junta. Mala Junta, una película chilena independiente, es una película independiente. Sí, parece que es independiente. Y con Nicolás la vamos a ir a ver dentro de la semana, el día jueves, en The Oz. Es una película de qué trata más o menos, ¿tú cachai más? La reseña oficial dice que Tano, un niño de 16 años, vuelve a cometer un delito. Y es enviado a vivir con su padre en el campo, donde se hace amigo de un tímido joven mapuche llamado Cheo, que tiene 15 años. Un conflicto político en el sector y las malas relaciones con sus padres los desafían a enfrentar juntos los prejuicios con que cargan en ya su complicada adolescencia. Suena bastante interesante, de hecho. Es por eso mismo que la vamos a ir a ver y la recomendamos a todos ustedes. Y de verla también pueden encontrar en su página de Facebook, que es... dame un segundo. ¿Qué día se estrena exactamente? El jueves 11 de mayo, y en la página de facebook.com/película mala junta pueden ver la hora y el lugar en que pueden verla en su ciudad, en Concepción, en Santiago, en La Serena, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Tongoy, en Los Vilos, donde sea, en Temuco, etc. Sí. Eso vamos a decir de La Mala Junta, una película dirigida por Claudio Guaitimilla, me parece que es mapuche, o descendiente mapuche al menos. Se estrenó en el año 2016, acá en Chile, en el Festival Internacional de Cine Valdivia, el FIC. Y internacionalmente salió a la luz en el Palm Springs International Film Festival en Estados Unidos, en 2017. Como Sin Norte, película... Como Sin Norte era una película así que en festivales y todo eso. Y... claro. Ah, ya. Sí. Fue rodada actualmente en San José de Mariquina, acá en Chile. Y es hablada en español y mapungun. Se la recomendamos. Oh, cuático. Eso suena como un detalle interesante. Sí. Lo más probable es que yo reseñe esta película como reseñé Sin Norte hace unas semanas en una mini crítica, así que estén atentos también. Exactamente. Eso con Mala Junta. Jueves 11 de mayo, no se lo olviden. Ahora, Steven Wilson en Chile. Steven Wilson. Steven Wilson. ¿Qué se le viene a la mente cuando digo Steven Wilson? Se me viene a la mente Porcupine Tree, justamente porque es una banda que a mí me gusta mucho. O sea, no soy gran fan, he escuchado solamente el Fear of a Blank Planet completo, pero he escuchado harto de lo que es el In Absentia, el Dead Wing. Tienen montones de discos en la discografía larga que nunca me tomo el tiempo de oírla entera, pero es una banda destacable de lo que el rock progresivo actual. Así como tú, yo y muchas personas tenemos ese concepto en el imaginario colectivo sobre Porcupine Tree y sobre Steven Wilson, sobre la persona de Steven Wilson, que ya está llegando a ser como una estrella en el ámbito del rock progresivo. Un exponente connotado. Claro, que es un género no tan conocido, no tan aclamado, pero la gente que lo sigue es muy fiel, es una gente distinta al resto del fandom que pueden haber en otros géneros. Y particularmente con Steven Wilson pasa esta relación especial con Chile, que se ha dejado ver en los últimos 5 años, 12 años, en que he venido 8 veces. 8 veces. 8 veces ha venido a Chile. La octava vez ha sido en esta ocasión que les queremos hablar, que fue hace una semana y media, más o menos. Está fresquita esta información. En que vino a grabar un videoclip, exactamente. Un videoclip. ¿Uno? Sí, solamente uno. E incluso no completo, sino que escenas de un videoclip para su quinto trabajo de larga duración, que todavía no tiene nombre. Sí, pues estaba en el desierto, si no me equivoco. Estaba en el desierto de Atacama, en la segunda región, imagínense. O sea, así como el rumor que existe de Pink Floyd, que tocó ahora en el desierto, en el Rey de la Luna, así mismo, ahí estaba, pasó por el Observatorio Paranal, también estuvo adentro ahí con una foto en Instagram, con un casco. Ya lo pueden ver también en Instagram, Steven Wilson HQ, les vamos a dejar los links en la descripción de esta sesión. Y ¿qué más puedo decirles? Bueno, por lo que pude leer en un artículo por ahí en internet, bueno, ya saben cómo esto es a alta altura. Se supone que la gente cuando va a alta altura no se siente muy bien, le cuesta aclimatarse. Pero Wilson, a pesar de tener 50 años y no sé, uno cualquiera podría pensar que tiene como 30 años. Claro, que tiene como 30 años. Pero tiene 50 y alguien como él podría estar muy mal ahí arriba, pero en realidad él está impecable, está tomando su análisis de chocolate. Es muy sano, él no fuma, no toma, no consume drogas, no come carne. Estoy siguiendo su camino. Exactamente. No, mentira. El Oscar sí, yo no. Y bueno, pueden leer más en el artículo también que les voy a dejar, porque hay muchos datos interesantes, como por ejemplo que la visita que tuvo acá en Chile fue muy hermética, no se supo mucho en las noticias, en las redes sociales. Fue como bien... Como secreto. Sí, bien secreta. Por lo mismo, igual para mí no interfiere con el videoclip. Pero a pesar de eso, igual hubo gente que lo encontró en el aeropuerto, gente que se encontró con él en el observatorio mismo, habían fans de él ahí. Sí, me imagino si estar en el desierto, pero ¡ay, Steven Wilson! ¿Qué onda? Sí, ¿por qué lo encontré acá? Y lo otro interesante que sale en el artículo que les voy a dejar es sobre el rumor este que les hablaba de que Pink Floyd tocó el Baila Luna en los años 70, que es un rumor, nadie sabe si fue, de verdad fue así. No hay registros. Y Steven Wilson se interesó bastante en ello, también pensó en la posibilidad de grabar un DVD en ese sector, pero se dio cuenta que era algo muy caro, muy costoso. No me imagino. En cuanto a recursos humanos y para llevar los equipos hacia arriba, igual hay poco de aire, no creo que pueda ser factible. Y el clima, las condiciones, todo eso. Exactamente. Así que eso, quedamos expectantes a que saque el nuevo disco. Sí, por el nuevo disco. Este video. Porque lo que han sido sus últimos trabajos, igual han sido aclamados. Y a mí el Cuatro Medios se llama, ¿cierto? Uh-huh. Exacto, sí. Cuatro Medios fue uno de mis álbumes favoritos del año pasado. Aunque muchos lo consideran más un EP, un mini álbum. Pero creo que el disco que era como un EP más que un disco. Sí, fue un EP. Sí, pero yo lo considero más como un mini disco. Y eso fue un trabajo bastante sólido, más instrumental que con canciones como estándar, se podría decir, con letra. Uh-huh. Y fue un buen trabajo. Y también el otro que he escuchado completo, del Insurgentes, de 2000, ¿cuánto es? 2013. ¿No? 2013. Y también es un trabajo bien sólido, aunque tiene unos temas que considero medio olvidables. Pero en general tiene temazos y que recomiendo harto. Así estamos entonces con Steven Wilson en esta pequeña visita a Chile. Y yo personalmente espero que vuelva muy pronto a tocar acá, porque me encanta ir a verlo. Ya he ido 2 veces y es genial. Es un concierto para recordarlo toda la vida. Así que para la próxima tenemos que ir juntos. Bueno, lo tendré en cuenta. Tengo que ver los precios cuando salga. Sí, no, generalmente son baratas las entradas. ¿Para la? Sí, la primera vez que yo fui a ver, que fue la primera vez que vino a Chile también, me salió como 20 lucas. 20. 22 lucas. Como cuando fui a ver a Maiden. La galería, sí. Y fue en el Cospolitan. ¿Y la segunda? La segunda vez me salió 27, 28. 27, igual. Y también fue como un poco más arriba, no fue adelante, ¿cachai? Ahora va a salir 50 lucas. Fue en... No me puedo acordar bien si fue en Cospolitan o Cariola. Fue en el Cop. Ahora no, ¿verdad? Las dos veces que lo he visto fue en el Cospolitan. Sí. Así que quizás esté de nuevo. Que hay que cachar nomás. Bueno, cambiando un poco el tema, vamos a, como dijimos anteriormente, a reseñar lo que fue el disco del año pasado de Biffy Clyro, el Ellipsis. Un disco que, bueno, para adelantarles más o menos un poco, nos dejó decepcionados a los dos, porque estamos acostumbrados a que Biffy sea una banda que lance material bastante original. Sus ideas se sienten como que solo ellos las podrían haber escrito, pero en este disco se dedicaron a hacer canciones que se sienten como que cualquier banda genérica de esa onda lo podría haber sacado, ¿cierto? Claro. un poco entrando en detalle, es un disco que salió en julio de 2016. Tiene 10 canciones oficialmente, más 2 en la versión deluxe, que esto ya para nosotros ya empieza siendo malo, porque además esas dos canciones justamente son las mejores del disco. Son las mejores de lejos. Entonces está como un poco mal eso, como poner lo mejor para la gente que compra el deluxe solamente, porque las primeras 11 canciones, dije 10, ¿no? Sí, 10. Las 11 canciones que tiene, no sé, yo creo que la mayoría le pasó, no sé, al menos nosotros cuando fue con muy gusto a poco, y esas dos canciones deberían haber estado en el disco final. Sí, lo que pasa es que, como dije, el disco, las canciones se sienten poco creativas, no se sienten como ideas que de verdad solo Biffy podría haber hecho, mientras que, bueno, en el disco sí hay canciones así como Wolves of Winter, que es la que abre el disco, justamente, o oh no, Bang también, Herex también considero que es un muy buen tema, pero aparte de esas canciones son pocas las que se sienten como realmente originales, y las que están en la edición deluxe son justamente las que se sienten más originales, así como si ya sacaron el disco, dijeron aquí tienen el material, todas las canciones, y eso, están cagados, ¿no? Y de repente sacan lo deluxe y dicen, ah, los engañamos, seguimos aquí, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué? Claro, justamente en esta nueva era en que los lanzamientos generalmente son por Spotify, paralelamente a la versión física, es ahí donde podemos ver que está la versión Ellipsis y la versión Ellipsis Deluxe, y están las dos versiones, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Plop. Entrando mucho más en detalle de lo que ya estábamos hablando, aquí yo tengo como una pequeña calificación de todas las canciones del disco. No sé si queda muy en orden, ahí vamos a ver lo que va saliendo. Pero yo creo que debíamos partir por Wolves of Winter, que fue el primer single. Sí, fue el primer single. Salió como un mes antes, 2 meses antes. Sí, yo creo que más. No, más, fue como en marzo. Sí, salió mucho antes. Como en marzo del año pasado salió. Como que salió la canción y Estuvo medio año esperando el disco. Sí, fue mucho hype, porque de hecho la canción es muy buena. Suena como algo que Biffy hubiera hecho, estilo, no sé, con Only Revolutions, disco mucho más antiguo, como dos discos atrás. Y se siente original, se siente con la potencia que Biffy pone en sus canciones. Así que después sacaron otro single un tiempo después, creo, ¿cuál fue? Animal Style. Animal Style, sí. Ahora, Wolves of Winter salió en marzo. Y Animal Style salió en mayo. En mayo, sí. Dos meses después. Y bueno, personalmente no es como una canción que podría decir que le queda mucho a Biffy, o sea, es potente. Sí, un tema con distorsión. Claro. Pero llega un sonido bastante extraño. O sea, es considerablemente distinto a lo que fue Wolves of Winter, porque tenía un poco de elementos más electrónicos, lo que era la percusión. No, o sea, no tan electrónico, así como pesadamente electrónico, pero ciertos matices, como unos toquecitos, así que uno los notaba, así como que se iban adentro en una dirección distinta. Claro, el video está caliente, yo puedo decir que es muy buen video. El video no lo he visto. Es súper bizarro. ¿Qué pasa en el video? Puta, es como, me recuerda un poco al de Black Chandelier. Black Chandelier. El video, sí, la fotografía, los colores me recuerdan un poco a Black Chandelier, pero igual es distinto. No es tan parecido, no están esas cosas negras, sí, extrañas que salen. Sí, pero ¿qué es lo que pasa en el video exactamente? Es como los carros de la banda, como en varias escenas, como con luz y después a la luz y cosas bastante extrañas, formas de animales, creo que salen. Dani, ya casi no me acuerdo porque lo vi una vez. Creo que lo voy a ver después para cachar. Sí, entretenido el video, pero la canción, como te digo, no. Pero algo no. Como destacable en la discografía de la banda. Claro, hasta la canción yo lo puse en 6 de 10, voy a ir poniendo las notas y después lo doy en otro medio. Wolves of Winter tiene un 10 por mi parte en todo sí, caso. Sí, este mazo, no sé si un 10, pero a mí me gustó muchísimo la canción, como te decía, con el hype que me creó y después ya salió. Claro, con eso, con Wolves of Winter uno piensa que va a ser, oh ya, Biffy sigue bien, sigue lo suyo. Yo pensé que iba a entrar en mis discos favoritos del año, pero fue como casi una decepción. Sí, no, lo que resultó todo. Después fue Animal Style lo que salió y después sacaron otro single que fue Howl, que también tenía video. Salió Howl. Sí, olvidó como que estén en un bar y terminaron con unos transportistas y una cuestión extraña. Y creo que tenía una referencia a una película. Ah, El Resplandor. Esa misma. Sí, tampoco de Stanley Kubrick. Debes verla. Me voy a matar porque no la he visto. No, sí, aquí se van encontrando que yo soy muy poco culto en cuanto a películas, pero de a poquito me voy a poner al día. Sí, tienes que ver muchas películas. Al día, sí. De eso estuvimos hablando hace un rato. Sí, de hecho, la noche voy a ver Rocky for a Dream y quizás le hablamos del próximo capítulo de esto. Sí, infaltable. Quiero oír tu opinión de esa película. Sí, la voy a ver hoy día mismo, de hecho. Entonces, Howl lo sacaron como sencillo, creo que después de que salió el disco completo. Como que ya salió el disco y a los días después salió el video, todo. Exactamente, déjame revisarlo aquí mientras me pide alguna otra cosa. Y de entre las canciones, a ver. Biffy siempre ha sido una banda, o sea, sus primeros discos estaban más tirados a lo que era el post-hardcore nuevamente. Es una de las bandas que hizo cambiar mi visualización de lo que era el género, así como bandas emo, así. O sea, el emo tampoco es algo malo, también es un género del que cambió mucho mi forma de verlo. Pero eso, el post-hardcore lo empecé a disfrutar más con Biffy y a meterme más en él después con At Drive-In, Glassjaw, todas esas bandas como originales del género. Y después con Puzzle se fueron en una dirección mucho más accesible, hasta lo que es ahora, bueno, Ellipsis, que se han ido simplificando como cada vez más. Como he dicho en algunos videos, y bueno, algo malo, pero aquí se simplificaron demasiado, como que no se siente que vayan haciendo mucho en el fondo. Están en el fondo, yo creo que pasa con varias bandas que creyendo que simplificándose llegan a más público, pero en el fondo de repente empiezan a perder un poco el público. Sí, su esencia, o sea, pierden de lo que era su fanbase inicial para ganar otros fans que tampoco distintos, son distintos, que a lo mejor les dan, es más rentable quizás. Sí, pues, quizás es algo que de repente también le piden la disquera, no sé. Sí, también puede, eso también puede ser un factor influyente, no lo había pensado, sí. Porque igual es un trabajo, es plata, pues, entonces la plata mueve. Como lo que pasa con los estudios cinematográficos, que a muchas películas se ven alteradas por eso mismo. También. Por los malditos estudios. Sí. Bueno, volviendo al tema de las canciones, Howl salió el 4 de agosto, como bien decías, salió después del disco. Me gusta, sí. Pero no más que Walls of Winter, y estaba como por ahí con Animal Style. Yo creo que más disfrutable que Animal Style la he escuchado, sí. Más. Eso sí, más disfrutable, mucho más disfrutable. Ahí creo que lo que iba anteriormente diciendo como con los estilos, ya primero post-hardcore, después como un rock igual pesado pero más accesible, y aquí siguen con el rock más accesible, pero con también, como dije, toques medios electrónicos en muchas de las canciones, con percusiones de repente medias electrónicas, etcétera. Bueno, pasando a otra canción que saben que con el Oscar conversamos si iba a mencionarlo o no, pero hay que hacerlo porque está en el disco. Es el cuarto tema que se llama Rare Range, que es un asco. Sí, es un asco. Muy mal canción. Tema. Y creo que si One Republic tocara esa canción, me gustaría, pero. Sí, es como así se siente, como si fuera una canción de One Republic o de cualquier banda de ese estilo, pero no se siente como algo que Biffy haría, entonces como se siente como una traición casi. Claro, o sea, Biffy ha hecho muchas cosas en todos sus discos. Bueno, sí, mucha gente se siente traicionada cuando sacaron el Puzzle, pero este cambio ya es demasiado. Es demasiado. Sí, la versatilidad se pasa a lo. Te vas a estar grabando. Sí, ya le puso un 1. A Ravens. Sí, es un muy mal tema. Así es la peor del disco de lejos. Esto, sáltenla si lo escuchan. Sí, es como. Yo la primera vez que escuché el disco, esto no la terminé de escuchar nunca. Lo escuché el primer minuto, después ya no seguí. Sí, fue como que dijiste que esto. Sí, hasta hace poco. Como 2 días atrás, más o menos, me puse a escuchar el disco. A prepararte para el podcast. Exactamente. Y la escuché. Y fue como, ya, ok. No, así yo nunca ha sido un tema que me guste y estamos como en el consenso de que es la peor del disco. Sí. Lejos. ¿Qué otro tema? Después viene Herrix. Herrix. Ese tema es bueno. Sí. Yo encuentro que es un buen tema. Yo digo que es vacilable. Sí, vacilable. Sí, a mí me gusta porque mucho. Es un tema que también incluye esos matices de Biffy, que incluye ideas locas. No sé, de repente está el coro que tiene estos como unos efectos medio sintetizados que suenan bastante bien. Ah. Y después del coro, de repente meten como un blast beat bien agresivo que como que sale de la nada, y eso Biffy se caracteriza por eso, por meter de repente cosas inesperadas pero que quedan bien. Uh-huh. Y como que lo escucho y digo como que ¿qué? ¿Un blast beat en un disco como este? Claro. Es un momento mindfuck. Sí, yo le puse un 8 de 10 a Harris. Es un buen tema, de los destacables del disco y de mis favoritas también. Exactamente. Después la sexta canción sería Medicine. Medicine, que es un tema olvidable, es un corte acústico. O sea, Biffy ha puesto canciones acústicas en sus discos. Muchas. Como God and Satan, que es un muy buen tema del. Mullins, que igual tiene alto acústico. También Machines, es uno de los mejores temas. Es que Machines es un caso aparte. Sí, pues no podía decir que solo un corte acústico, no, porque sí, es Machines. Sí, pero se entiende. Sí. Medicine para mí no pasó sin pena ni gloria en el disco y le puso un 2. Sí, es un tema bastante olvidable. Fome, soso, no sé. Sí, sosa, bastante sosa. Creo que no justifica su existencia. No tanto. Podría haber sido algo más, pero nunca lo sabemos. Miren, aquí no estamos haciendo ningún análisis en cuanto a letras, pero quizás si vamos más allá, quizás podamos encontrar algo en Medicine o en Rearrange o en alguna otra canción, pero en realidad aquí estamos hablando solamente lo técnico y lo que nosotros nos produce la canción. A nivel de composición, claro, de lo sí, musical. Pero quizás realmente hay bandas que conjugan mucho, muy bien el tema de lo musical con lo melódico, sí, con la letra. Car Seat Headrest es una banda que yo considero que lo hace muy bien, por dar un ejemplo. Pero eso, aquí no estamos tomando en cuenta eso por ahora. La canción que viene después es Flammable. Ya ni me acuerdo cómo era. Sí, también la encuentro olvidable, así que como pueden notar. 4-10. Yo le uso un 4-10. Después viene un tema que me gusta mucho, que es On a Bank. On a Bank también es de las mejores. Si es que no la mejor de la edición, que no es la deluxe, el disco estándar. Sí. Yo le puse un 9-10. De hecho, le estaba contando a los caras antes de empezar a grabar que yo la tenía a largo un tiempo y me despertaba bien animado con esa canción. No me imagino tener ese tema de despertador. Es palpico, porque empieza Es bien agresivo el beat con la guitarra así distorsionada. Claro, pues es como que puse esta de Queen of Stone Age, que empieza parecida. Sick. Sí, esa misma. Sí, es como más o menos eso. Después viene Small Wishes, que es otro corte acústico. Es un tema, yo le diría que acústica extraña, se siente como un villancico, así es lo melódico. Claro. Como navideña. Claro, como que empieza el primer minuto y tú dices, pero puta, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hiciste Biffy? ¿Por qué hiciste eso, Biffy? O sea, si eres un fan de Biffy y escuchas esa canción, no sabes dónde estás parado, pero después... De repente empieza a meter unos sonidos disonantes. Claro, de repente mete una disonancia, pero preciosa, y con eso ya me convencí y dije, ya, voy a terminar de escuchar esta canción. Y es pasable, es muy entretenida la canción, yo le puse un 7, pero... Nuevamente, como parte del disco, no cumple nada. Yo creo que la disfruté más que tú por lo que estamos conversando, pero también es un tema que no encaja tanto en el disco. De repente, escuchándolo, siento que es casi como lo que hubiera sido un B-side del Opposites. O sea, así lo siento. Claro. Porque sí, el Opposites tuvo ese disco que fue como un recopilatorio de los B-sides, que era el Similarity. Sí. Y siento que como que encajaría ahí perfectamente, pero no aquí en un disco, como corte de disco, se siente extraño. Como que desentona un poquito. Sí. Bueno, después viene Howl, pero ya hablamos de ella. Sí, la discutimos. Y la última canción del disco estándar, nuevamente, es People. People, sí, es un tema extraño. Empieza con unos sonidos bien orquestales, un arreglo orquestal. Unos vientos, creo que sí. También, y siento que la canción parte bien. La primera vez que la escuché pensé como, oh, ya, se suena como un buen tema para cerrar el disco, pero después empieza con esta guitarra acústica y como que sigue lo mismo porque... Dura como 4 minutos la canción, ¿sí? Sí, y el peak máximo que tiene es el coro y tampoco es tanto. Sí, bueno, es como que explote, ¿no? Como el peak, yo creo que es más melódico que de musical. Sí, es más melódico que musical. Y tampoco es como que... Se siente como que le falta la canción. Biffy se ha caracterizado siempre por meter estos cortes como de repente pueden ser. En la cara está recogiendo la alfombra. ¿Qué estaba diciendo? Y así. De repente se caracterizan por meter estos cortes más o menos como... no diría sensible. Como débiles, entre comillas. En el sentido de que parten más o menos como suave, ¿no? Y... pero después saben meter como estos clímaxes que hacen que se sientan bien Biffy, ¿no? Este tema es todo el rato lineal y se vuelve soso, como que le falta nuevamente. Claro, yo a los que le dije que me recordaba a Fog de Opposites, pero la diferencia es tema que es muy bueno. Es muy bueno y termina muy bueno. Termina en un clímax pero espectacular, con unos cortes, con unos silencios muy cuáticos, con gran guitarra, con un teclado, y después sube de nuevo y termina igual pero más potente, ¿no? Es precioso. Sí, tiene esa explosión y con esos efectos bien agradables al oído. Sí, yo a esta canción le puse un 5. Ahora pasando a los temas que ya son, no son parte del disco, como les decíamos. De la edición deluxe. Exactamente. Y son tan buenos. Que son Don't Want Can't y In the Name of the Women. No sé por qué ese nombre, pero es bastante extraño. Pero son temas excelentes. Sí. O sea, Don't Want Can't empieza como... Podría haber sido un tema como cualquier otro del disco, como por ejemplo lo es Flammable o como lo es Howl. Pero después de la primera mitad del disco, o sea, perdón, de la canción, sí. Empieza a tomar otro rumbo la canción, empieza a pensar ya, esto es Biffy. Y termina exactamente como es Biffy. Sí, porque empiezan a jugar. Biffy siempre es una banda que se ha caracterizado por jugar con tiempos poco ortodoxos. y con pausas y retomando la canción constantemente, y ellos saben jugar bien con eso a lo largo de todos sus álbumes, lo han hecho sin ninguna excepción. Si quieren saber de qué estamos hablando, escuchen Living in a Problem Because of Everything Dies del disco Puzzle. Sí, por favor, ese tema es, creo que es el mejor ejemplo en la introducción. Es uno de los momentos más mindful de la discografía. De hecho, la primera canción del disco. Sí, pues la primera canción del disco. Precioso en la introducción. Y eso, en este tema, como que nos hacen darnos cuenta de que es el Biffy que tanto queremos sigue ahí, con muchas pausas, tiempos raros, y en especial con el final, que bien pesado, con un riff que a mí me recuerda a Boom Blast and Ruin al final. Y eso, es un tema muy sólido, y que si hubiera estado en el disco le hubiera dado un muy buen empujón. Exactamente. A esta canción no le puse ninguna nota porque, como ya dijimos, no está en el disco. Pero no, si me pregunto por una nota, yo le pondría un 9. ¿Un 9? Solo porque podrían haber canciones mucho mejor. Sí, pero es genial, es a toda zorra. Pero yo no creo que sea mejor que la canción que sigue. No, por supuesto que no. La siguiente canción se llama In the Name of the Women. Y, como ya dijimos. Por Dios. Es muy buen tema. Empieza con este como arreglo de voces. Sí, es una armonía muy extraña. Particular, sí. Hecha por Simon. Pero bien hecha. Sí, está bien hecha. Y yo creo que el juego que hace entre las armonías y lo que él dice como con un filtro bien extraño en la voz es como lo que te prende y como que ¿qué va a pasar aquí con esta canción? Como que cuando la escuché en la preview, como conversábamos antes con el Oscar, la preview que sacaron antes del disco, es una canción que me llamó mucho la atención y dije, ¿qué mierda van a hacer aquí? Y este va a ser uno de los cortes más interesantes del álbum, probablemente. Y cuando finalmente la escuché entera fue como, qué maravilloso. Sí, porque la explosión al final de la canción es una de las más agresivas de la discografía, podría decir yo, y eso es bastante decir. Claro, en una canción que particularmente es tan movida, tan explosiva, tan con tanta energía, tú no puedes decir, ya, esta cuestión no puede crecer más. Sí, pero sí. Y lo logra. Lo logra, muy bien. Porque la canción en parte así movida, después está como esta parte como más calmada, así como antes de la tormenta. Claro. Sí, y que también tiene como un tiempo bastante extraño, no sé en qué tiempo está exactamente. No va a averiguarlo. O sea, no es el tiempo más extraño del mundo ya, pero me costó descifrar como el patrón de batería a la hora de practicar la canción para hacerlo bien. Es un buen tema y bien escrito, bien orgánico. Sí, 10 de 10. 10 de 10 para In the Name of the Women. Yo un tiempo también le tuve el arma y le contaba a los cartones que a mi colega le gustaba porque la armonía al principio era muy, muy extraña y muy disonante, y para ella, para despertar, era demasiado. Así que nunca más le puse. Eso, sí, excelente tema. Eso sería con el recuento de temas, como comentarios generales del disco. Podríamos decir que está muy bien hecho, muy bien hecho. La producción es buena, por ejemplo. ¿Qué más? El master está muy bien hecho también. La masterización también. Como decíamos, tiene muchas caídas. No destaca más. Sí, el problema del disco, más que lo técnico en lo que es temas de producción, va en lo que hemos dicho todo el rato, que no se siente como un disco que Biffy en especial podría haber hecho. Se siente como un álbum que cualquier otra banda podría haber hecho y podría haberse sentido más sólido, pero en el caso de Biffy no lo logra. Es un disco genérico. Un disco disparejo, más que genérico. Sí, más que genérico, eso mismo. Más que genérico, es un disco disparejo. Tiene sus... va en zigzag, tiene temazos, como tiene momentos débiles. Como temas olvidables, como ya decíamos. Sí, y más encima, como mete esos temas olvidables, así como que se siente como una mala broma, porque después nos dan la edición deluxe, nos dan estos temas tan buenos y es como, creyeron que habíamos cambiado y todo eso y que lo estábamos traicionando, pero no, seguimos aquí. Pero es como una broma mal gusto. Eso. Exacto. Como dije también. Finalmente, yo con el promedio de todas las notas que hice, exceptuando a las dos canciones del deluxe, le pongo un 5.57, pero siendo benevolente, yo le pongo un 6. ¿Un 6? Porque igual lo disfruto. Igual sí, también la nota que le doy es un 6, porque encuentro que es un trabajo viola, es un trabajo decente, pero en lo que es el promedio de discos de Biffy es una decepción. Exactamente. O sea, sí. No es nada comparable con Infinite Land. Sí, no, porque Infinite Land. Con Black in Sky. Infinite Land es un excelente disco. Sí, con Paso. Con The Vertigo of Bliss, que es mi favorito, increíble. ¿Tu favorito? Sí, creo que algún día podremos hablar de él también. Ojalá, algún día. De todos los discos. Sí. Eso sería con Alexis, escúchenlo. Creo que está en YouTube todas las canciones. Sí, bueno. No lo sacaron, pero si no han escuchado Biffy Clyro, los que escuchen esto, ¿tú crees que sería una buena opción empezar con Ellipsis? No, para nada. ¿O empezar con otro álbum? No, para nada. Deberían escuchar, depende, con qué sonidos son más afines, porque sí, si son más afines al post-hardcore, deberían empezar con The Vertigo of Bliss y de ahí bajar a Black Sky. Y al final el Infinity, porque es una... es una ensalada de cosas, claro, tan extrañas. Cuando ya entiendan de qué va Biffy Clyro, ahí pueden escuchar a Infinite Land. Sí, porque Infinite Land es la cagada. Y si no les gusta Post Hardcore, por favor no empiecen con ninguno de esos tres discos, empiecen con, no sé, Only Revolutions. Sí, según yo, el mejor punto de partida para cualquier persona para Biffy Clyro, de eso me di cuenta, así como cuando se lo recomendó a un amigo el otro día, es que el mejor es para empezar el Only Revolutions, porque se siente bien Biffy y mantiene quizás un poco de la esencia de lo que era antes, pero bien accesible. Claro, después yo creo que el de Opposites. Sí, el Opposites puede ser, porque el problema de Opposites, como para empezar, es que es muy largo, como sí, un doble disco, es bien ambicioso. Claro. Aunque yo empecé por ese, pero casos especiales. Luego de Vendeiro, que paso. ¿Paso? Como la transición hacia los post-hardcore, pensando en la gente que no está afín a los post-hardcore. Y el Ipsis yo no lo mencionaría en ninguna de las especificaciones. Yo creo que sería como el último que deberías escuchar, como por decir, escucha todo el disco. Como si eres fan de Biffy, escúchalo. Claro, pero si no, no, por favor. Y si lo van a escuchar, escúchalo como quieran en realidad, pero sí, pongan atención a las canciones que no deberían escuchar. Estamos recomendando el disco y después decimos, no, no lo escucho. Claro, es algo estúpido. Sí, pero eso. Yo personalmente, algo que no dije este rato, es que yo vi a Biffy Clyro en vivo cuando iban a Chile. Sí, yo no me los perdí. Oscar se los perdió. En ese tiempo no era como el gran fan, pero después me empecé a meter y fue como, ¿por qué no los vi? Sí, y debo decir que es una banda de gran calidad escénica. Son una banda muy enérgica. Supieron conquistar al público chileno en la única noche en que estuvieron acá en la cúpula dentro del Parque Higgins. Y en términos de sonido, ¿qué tal tú? Impecable. Impecable. No sé si porque el recinto era chico o qué, pero sonó impecable. Fue el mejor concierto que he visto en mi vida hasta ahora. La dura, más que Steven Wilson dos veces. Puta, no lo pones difícil, pero de verdad, con todo, es que Steven lo disfrutó de otra forma, ¿cachai? Sí, bueno. Porque Steven estaba sentado las dos veces, era música distinta, ¿cachai? A pesar de que tiene sus rotos progresivos, ¿cachai? Pero con Biffy estaba en cancha, pues era cancha general para todos lados, claro, la emoción es otra. Y también sé que has visto Muse. Sí, también. ¿Sonas mejor, o sea, fue mejor que Muse? No. ¿No? No, lamentablemente decir que no, Muse es mi banda favorita, pero... Estáis diciendo que el mejor concierto que he visto y ahora lo estáis diciendo... Perdón, me confundí, sí, es mejor que Muse, sí, eso quise decir. Para mí fue mejor que Muse, sí. Bueno, aparte Muse la pasé re mal por varias cuestiones que pasaron, pero... Lo que me he contado fue una experiencia bastante como... Desagradable. Pero no por lo musical, no por lo musical, sino porque me fui la pálida. sí. Pero bueno, eso con Biffy Clyro, escúchenlos. Si algún día vuelven, por favor vayan, porque es una experiencia inolvidable. Ojalá que... Sí, yo no me los voy a perder si no. Sí, ojalá que no tomen tanto listo, eso sí, porque si no, eso sería hablar del día. Que no tengan video range. Sí, claro. Bueno, eso sería con Ipsis de Biffy Clyro, el año 2016. Ahora pasamos con el siguiente tema, que es Broadchurch. Broadchurch. La serie británica. Dirigida por, creada por Chris Chibnall. No lo conozco, pero ya. Yo tampoco. Es una serie muy poco conocida en el ámbito de las series inglesas. Hay otras más conocidas como Sherlock, como Doctor Who. Claro, como Twin Peaks en este ámbito detectivesco. Claro, pero no es tan conocida. Se emitió en ITV y Antena 3. La primera temporada fue en el año 2013, la segunda fue en el 2015 y la última se emitió ahora últimamente en febrero, abril 2017. Yo la vi entera. Tú la has visto completa, pero yo, puta, me la recomendaste, me dijiste ya vamos a discutir en el podcast y dije ya, bueno, me voy a poner al día, pero tuve el descaro de solo ver el capítulo inicial, el cual encontré bueno, de hecho me gustó en lo que es el aspecto técnico, creo que tenía buena fotografía. Tampoco era como la serie que avanzara demasiado, o sea, mira, me recordó en lo que es la trama como a Twin Peaks, porque en Twin Peaks es como lo mismo, ya asesinan a una joven, que es Laura Palmer, los que la han visto van a cachar. Muere una persona, la encuentran y empiezan a investigar, llega un detective y empiezan a investigar el caso y ahí se empieza a revolver todo, pero al final como que en sí el asesinato es como lo que hace que todo empieza a girar y... En sí el asesinato es parte importante de la serie, pero se nota que van a haber otros, como otras subtramas que también van a ser muy importantes. Claro, yo, bueno, no puedo hablar mucho de la serie porque si no le voy a hacer mucho spoiler al Oscar y también a ustedes, pero es una serie muy dinámica que te mantiene atrapado desde, si no el primer capítulo, del segundo hasta el último. La primera temporada Me la comí como en 2 semanas, porque en realidad yo soy lento para ver series, pero 2 semanas para mí es muy rápido. ¿No dijimos de qué se trataba exactamente? No, todavía no empezamos. Yo dije que, bueno, se parecía a Twin Peaks. Sí. Por eso mismo, porque de hecho la serie también se trata de que asesinan a un niño. Sí. Asesinan a un niño en un pueblo muy chico de Inglaterra, que es ficticio por lo Twin demás. Twin Peaks también es muy pequeño. Oh, coincidencia. No, pero de hecho tampoco en esencia se parecía tanto, eran como bien diferentes. Era como eso nomás el parecido, el detective y el pueblo chico. Sí, y pueblo chico. Sí, y bueno, con eso como que podemos decirle toda la trama. Matan al cabro chico y empiezan a hacer muchas cosas extrañas en el pueblo porque, bueno, como todos saben, en un pueblo chico todas las noticias corren, todos se conocen y todos piensan, el capítulo. Todos piensan por qué, quién lo hizo, si yo conozco a todos mis vecinos, no sé, creo que lo más son 400 personas en ese pueblo. Un pequeño spoiler, bueno, como es primer capítulo, pero al final vemos como esta escena en la que empezamos a ver a cada uno de los sospechosos, incluido el papá de la empresa del niño, boy. Claro. Como que eran como que 17 personas las que eran sospechosas. Y que de hecho, yo he visto algunas otras cosas como de onda policial, y generalmente también siempre sospechan del papá cuando pasa algo con los chicos, como tipo abusos sexuales o asesinatos. Siempre sospechan del papá. Sí, el papá, siempre el papá. Sí. Porque es que en realidad es lo más cercano, porque por lo que yo sé, lo que estoy estudiando, que es psicología, los abusos sexuales generalmente se producen dentro del núcleo familiar o de personas conocidas. Entonces, que un papá viole a su hijo no es anormal. ¿Raro? No es anormal. Es muy normal. O un abuelo, o un tío. El tío. Los tíos, bueno, los tíos son... Vale. Bueno, Matar Técnicos. Está protagonizada por David Tennant, que participa en la serie de Doctor Who también. No sé, ahí no entiendo muy bien en qué momento sale, pero sale en Doctor Who. Sí, Doctor Who es una ensalada difícil de entender. Y Olivia Colman, que es otra actriz británica más o menos conocida, que salía en Hot Fuzz, como pudimos ver en su ficha de IMDb. Hot Fuzz, gran película de Edgar Wright, comedia... véanla, por favor. Comedia inglesa. Y sale... No me acuerdo bien cómo se llama la mina esta... Beth, la mamá del niño, se llama Jodie Whittaker, que salió también en un capítulo de The Black Mirror, que es excelente serie también. Sí, creo que el primero, no, la tercera o primera temporada. Sí, bueno, este donde como de que era bien el capítulo que tenían ese implante como en los ojos y claro, tenían implante en los ojos que podían bloquear a la gente, así como no bloquean WhatsApp, pero los bloquean y no los veían ni los escuchaban, así de loco. Tienen que ver esa serie, en otro momento vamos a hablar de ella. Yo la había visto en una película que se llama Attack the Block, que es una película de ciencia ficción, trata más o menos que es como una pandilla de jóvenes negros sin ánimos de ser racista. Y de repente como que caen unos meteoritos y los van a ver y empiezan a salir como estas bestias que son como alienígenas, son como bien peludos, no es como la concepción que uno tendría de los alienígenas así típicamente. Y eso, después se empiezan a enfrentar con los alienígenas y ahí también sale ella como que se, como que de coincidencia los ve y como que se, al final se lía con ellos. Es una cuestión muy extraña, pero es una película que recomiendo, bien entretenida. ¿Es que es de comedia esa película? Sí, es como de comedia-acción. Ah, ya. Y también sale el actor este de Star Wars 7, pues John Boyega, que hace de Finn, sale él, pues ahí en esa película se hizo conocido. Mira, como... Juanito. Sí, es como... De repente me está aburrido, lo voy a ver, güey. Sí, te lo recomiendo, es buena. Y bueno, ¿qué más les podemos decir de Broadchurch? Dura 45 minutos cada capítulo, tiene tres temporadas de 8 capítulos cada una. ¿8? Ah, ya lo voy a ver entonces. Sí, no, pues dale, pues sí, es súper corto. Sí, porque el primer capítulo encontré que era sólido, o sea, no me ha enganchado no me ha enganchado al nivel de otra serie, así que el primer capítulo fue como... Oh. Pero esta la vi y fue como, se ve bastante interesante. Y el final, de hecho, es como lo que más te deja preparado como para decir, ah, ya quiero ver el segundo. Uh-huh. Y eso, la voy a seguir viendo. Bueno, como en temas generales en cuanto a las temporadas, para que se vayan haciendo una idea de lo que van a ver. El primer capítulo habla la primera temporada habla totalmente de lo que es el caso de este niño, que es Daniel Latimer, que uno, como le decía a Oscar, uno viene pensando que los personajes principales van a ser la familia, pero no, son los detectives. Sí. Se los doy como spoiler, como de general. Pero tampoco es tanto terrible. La segunda temporada habla de un... No, no puedo decir, eso no lo puedo decir, pero habla de algo que pasó antes de la serie. sí. De la primera temporada. Que también se insinúa en el capítulo, en el primero, pero no sabemos nada de lo que es. Eso es lo que se dice como un caso que sucedió. Claro, y la tercera temporada no tiene nada que ver ni con la primera ni con la segunda. Es un caso totalmente nuevo, que es la que yo vi hace poco, y que particularmente a mí me llamó mucha atención porque este tema este tema es un caso de violencia sexual. Sí, en el primer capítulo nos muestran a una mujer que fue abusada en un contexto de fiesta y en circunstancias bastante extrañas, en que ella quedó inconsciente de un golpe en la cabeza. Y ahí se las dejo, porque después empiezan a buscar qué pasó, por qué, cómo, quién fue. Y es terrible porque además es un tema que está muy en boga hoy en día, con el tema de los femicidios, del abuso sexual, de la violencia callejera contra las mujeres y la defensa de género en general. Entonces, ver este tema graficado en una serie y tan bien hecha, porque la fotografía, como vas a ver tu Oscar y la gente que la vea, va mejorando mucho de la primera temporada. O sea, la primera temporada es muy buena, sí, entonces, la tercera es genial. ¿En serio? Sí, porque la primera, o sea, sí, la fotografía fue uno de los aspectos que más me gustó, los encuadres. De repente me recordaron así a Wes Anderson por la como la simetría que había en ciertas tomas. Sí. Pero tampoco era que todas las tomas fueran así, como que jugaba mucho con los elementos. De repente eran como bien, como que te metían más o menos en lo que sentían los personajes, así como que hacían unos cortes bien extraños y hablaban como de la psicología de los personajes que se estaban sintiendo como bien... Turbia. Sí, turbia. Sí, y hasta escenas como de paisajismo, de campo abierto, por ejemplo, cuando muestran muchas veces ¿cómo se llama? Era algo de la montaña de dinosaurios, algo así. No me acuerdo bien cómo se llama, pero es muy característica que es una montaña grande que es un acantilado, y que es supuestamente un acantilado donde pasa eso. Claro, donde pasa esto. Sí, ahí pasa en la serie, pues la primera escena hace esto. Claro, eso sale muchas veces en toda la serie. Sí, hecho, es un lugar real, pero en realidad no tiene ese color de blanco. Pero yo, para que lo veas después, creo que se mató el sector, pero tiene un olor de blanco. Convierten, o sea, la fotografía ayuda a que este pueblo sea como un personaje más dentro de la trama. Exacto. Lo que te dice. Exacto. Eso sería con Broadchurch. Sí, sí, pues, aprovechando que estamos, o sea, que yo estaba mencionando a Twin Peaks, como en que tiene como estas similitudes con Broadchurch en lo que es el tema policíaco y en muchos aspectos. Se puso a llover, pero afuera está lloviendo torrencialmente. Está chillando. Sí, está chillando, es un clima bastante extraño. Y aprovechando que me puse a hablar de Twin Peaks, porque como dijimos antes, vamos a hablar de David Lynch. Y Twin Peaks es una serie que tuvo sus capítulos dirigidos por David Lynch, fue creada por él. Él de hecho actúa en la serie, eso me sorprendió. Tiene como un papel bien chistoso, en el que hace como que es medio sordo y empieza a gritar así con su voz. Y súper chistoso. Qué bueno. En la segunda temporada. En la serie, al igual que Broadchurch, se trata de que una joven, Laura Palmer también, que mencioné, es asesinada, la pillan en la playa. Con eso parte la serie, esa es la escena inicial. Pillan el cadáver, lo pilla un tipo, llega el detective y nos metemos en su perspectiva. Y bueno, en eso se va revolviendo la serie. Con el caso vamos, de hecho aquí son muchísimos los personajes que participan en cada una de las situaciones, y vamos a conocer cada uno de los personajes, todos tienen un gran grado de importancia. Entonces eso me gustó mucho la serie. Y como quería mencionar a David Lynch, porque en mi canal próximamente voy a comentar su filmografía, cada una de sus películas, como hacer una especie de ranking de qué me pareció cada una. Todavía me tengo que poner el día en algunas de sus películas, pero eso. Y también porque se viene la tercera temporada de Twin Peaks próximamente este mes en mayo, que me tiene bastante intrigado sobre después de tanto tiempo, porque la serie es como noventera casi, los actores están viejos, así como que los veí de un cambio inmenso. Pero principalmente, y tercera razón, porque hace poco él dijo, David Lynch, de que no va a dirigir más películas, de que ya con Inland Empire del 2006, ya van más de 10 años, la considera ya que fue su última película y que no va a ser nunca más un largometraje. Entonces esto me tiene como de luto, se podría decir, aunque parece que se va a dedicar más a las series. Y puta, porque es un director que para mí es influyente. Cada vez que uno hable de cine más o menos experimental, por decirlo así, él es un director que esencialmente tiene que salir en la conversación. Entonces, y el que me empezó a introducir en este mundo de películas más como surrealista y todo eso. ¿Y tú cuál es tu opinión más o menos, Nico, de este director? Pucha, yo he visto solamente una película de él que se llama Mulholland Drive. Mulholland Drive. La hizo Orio, por suerte. Ah, ya. Sí, sí, por suerte, porque es porque una muy loca. Sí, es una película muy extraña, es una de mis películas favoritas, yo creo. Y tú cuando la empezás a ver, empezás a cachar como que la narrativa es como bien extraña. Uh-huh. Pero ya la primera parte que es como bien lineal, después viene la segunda, que es un desorden total. Terrible. Terrible. Sí. Y que todo tiene sentido. Eso es como estas películas surrealistas, porque pareciera que son tan absurdas, pero... Pero no. Sí, cada cosa es tan... Tiene lo suyo. Tan... Por algo está ahí. Entonces cada detalle importa y eso sí que es una película sólida. Sí. Véanla, por favor. Véanla, sí. Por favor. Así que eso, David Lynch. Y porque él también mencionó de que no quiere hacer más películas porque lamentablemente en este hoy en día... como él hace este tipo de películas más extrañas, él sabe que no van a tener mucho éxito. Bueno, obviamente tampoco hace películas porque solamente quiere ganar dinero. Es algo importante también ganar dinero a base de tu arte, pero de que obviamente él sabe de que ya no va a tener tanta repercusión hoy en día en lo que son las películas, porque ahora lo que vende son puros blockbusters por culpa ya de todo el estudio, de que ya solo explosiones y acción y todo eso, pero... Así que él ya dijo abiertamente de que se va a dedicar más a las series, porque lo que está expandiendo más los horizontes artísticos actualmente con las series. Eso es lo que le está llevando ahora. También como mencionábamos, Broadchurch, o también muchísimas series ahora están llevando, la Breaking Bad, God, todo eso. Hay que ver solamente lo que sale en Netflix, sí, lo que sale más que películas. Sí, pues lo que sale ahora en Netflix, lo que son las series, son en especial, no sé, 13 Reasons Why, también una serie que está dando mucho de qué hablar con sus temas... contingentes, si voy a existenciales, contingentes de lo que es también lo que pasa mucho en los adolescentes, o el cómo tratar, o sea, bueno, cómo criar a tu, o sea, esa etapa de lo que es la crianza en la adolescencia, que es bien difícil. Sí. Así que es una serie tanto adolescente como bien para adultos, para tratar de entender mejor a su hijo, se podría decir. Claro, o Las Chicas del Cable, que yo no sé nada de esa serie, pero parece que está buena. Mm. Hay tanta gente que empezó a verla. Así que eso. David Lynch, nos diste excelentes películas y como dije, lo voy a comentar, así que estén atentos a mi canal para cuando hable de él. Bueno. Y lamentablemente llegamos al final de nuestra primera sesión. Estamos muy... Sí, nuestra primera sesión más o menos amateur, pero sí. Vamos a ir mejorando. Sí, pero en realidad esto es así. Sí, se pasó bien. Los podcasts son así. Yo le contaba a los que he hecho muchas veces, le contaba a los que, pero bueno. Le contaba al Oscar que antes, cuando era chico, yo también tenía un podcast, tenía como 12, 13 años, era un cabro chico, y creo que puedo decir que eso era el menor en todos los podcasts que había en español. Eso es algo grande. Nadie me conocía, pero tenía ese orgullo de ser el menor podcaster en toda Hispanoamérica. Y es bueno estar de vuelta. Está hace tiempo que tenía ganas de hacer esto. Sí, por aquí estamos más con criterios más formados. Claro, podemos hablar más interesante. Claro, antes me acuerdo que me dedicaba como a leer otras noticias, cosas así, a la tecnología. Y ahora es un tema que también me gusta, pero también expandió mi bagaje en cuanto a intereses. Ahora me gustaría, además de hablar de películas y series y música extranjera también, si hay cosas nacionales, me gustaría también difundirlas. Comentarla y ojalá que la cosa vaya creciendo de a poco, que podamos decir que la cultura en Chile está reviviendo, que en este momento existe, sí, pero la gente no lo toma en cuenta. Sí, pues bien, es como bien underground, se podría decir. Claro, es menospreciada, es como que si no hay un fondo del gobierno que te ayude a hacer la película, no la podía hacer, porque no hay plata para esa wea. Lo mismo pasa con la música, es algo que cuesta mucho que se difunda, los artistas que se hacen famosos porque salen, pues salen a México. O el Pituto. Sí, o el Pituto, claro. Así macho. Que eso. ¿Ya? ¿Ah? Eso sería con Ruta 11 Podcast. Yo soy Nico. Yo soy Oscar, alias Melómano Cinéfilo. Y esto fue Ruta 11 nuevamente. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos. Esto fue Ruta 11. ¡Chúpate!